Ayuntamiento y este viernes a las 7 de la tarde tienen una reunión para conocer ideas y propuestas de vecinos, ¿no? Sí, como tú bien dices, las fiestas son en septiembre, pero las cosas hay que atarlas ya. Por una parte, pues ya se han hecho una serie de reuniones con, pues, para hablar de los conciertos y las verbenas y demás, pero lo que queremos ahora es recoger ideas de la gente, hacer una comisión en la que la gente aporte cosas, participe en organizar las fiestas y hacer, pues, a la vez que así las fiestas pues sigan siendo participativas y la gente se sienta parte de las fiestas, pues ya desde el punto de vista de que las organiza. Al final la función de hoy, como te digo, es recoger las ideas que todos los grupos posibles, porque se ha hecho la invitación a todos los grupos y así, que todos los grupos aporten sus ideas, que sepan la cantidad de dinero con la que se cuenta, el calendario cuál va a ser y al final tratar de encajar los eventos que quiera preparar cada uno en función del dinero que haya, pues dentro de las fiestas. Es el primer pasito que se da y bueno, pues seguirá habiendo más reuniones. Con referencia a este asunto, tengo que preguntarle sobre una nota que parece que han difundido a través de la escuela de Orozco y que ha molestado bastante a la oposición. Bueno, tengo que reconocer, bueno, que efectivamente, pues se puede considerar que ha sido un error por nuestra parte, pues porque, bueno, invitamos, a ver, nuestra idea era hacer llegar a la mayor gente posible la nota con la invitación para esta cita. La mejor manera de llegar, aparte de enviar a las asociaciones, es dando a los niños, como así hemos comprobado. Pero bueno, en la escuela deben tener alguna norma interna en la que hay ciertos comunicados, ciertos papeles, pues que no los reparten en la escuela, dependiendo del fondo que tenga. Y aquí en este papel pues venía la palabra ADIE, pero bueno, cuando llegamos a la escuela pues dieron por hecho pues que todos los últimos papeles que estamos dando no está habiendo ningún problema y con este pues seguramente se les olvidó leerlo, por decirlo. Entonces se repartió y después se dieron cuenta que efectivamente pues que viene la palabra ADIE en la nota y bueno, que se repartió sin haberlo corregido, viendo pues que según la normativa interna que tienen, pues que no tenían que haber repartido el papel. Por otra parte, oye, pues reconocer el error, que ponga la nota a 10 y oye, pues lo sentimos mucho, no era nuestra intención era llegar a la máxima, al mayor número de gente posible, sin más. Bueno, vamos a hablar de fin de semana, tienen ustedes actividades culturales, bueno, por cierto, una salida con los más jóvenes a conocer el arbolado, el entorno de Orozco, desde luego no les faltarán motivos, ¿no? Porque Orozco es uno de los lugares, yo creo que, de la comarca hay más, ¿eh? Pero con mayor arbolado, en fin, pues sí, hay afortunadamente más árboles que casas. Sí, pues en 102 kilómetros cuadrados, pues, y con 2.500 habitantes, por eso. 2.500, imagínate pues el verde que puede haber. Bueno, esto dentro de las jornadas del Sueche Una, que al final pues se están preparando, digamos, en todos los pueblos. La rutina con este tipo de acto es la función al final es mentalizar a los más jóvenes pues la importancia que tiene un árbol en nuestra propia vida. Al final un árbol sirve para muchísimas cosas y sobre todo una de las principales es que nos da oxígeno a nosotros. Aparte de muchísimas más, por supuesto. Se trata de implicar a los niños informales de la importancia que tiene las plantas en general, los árboles. Y hasta ahora lo que está haciendo, y al igual que muchos pueblos y ha hecho aquí siempre, es pues se planta una serie de árboles para que cada niño, digamos, tenga su árbol plantado en algún sitio pues estratégico. ¿Qué pasa? Que luego llegan los jardineros y se los cargan. Y toda la ilusión que el niño ha tenido por ese árbol pues se va al traste. Lo que vamos a hacer ahora es, digamos, educar al niño. Vamos a hacer una ruta que va a ser en principio cortita en cuanto a metros, pero que durará de 3 a 3 horas y media, y vamos a explicarles que los árboles no están en cada sitio porque sí, todo tiene una lógica, pues en función de si es un sitio con mucha pendiente, si es un sitio llano, si es un sitio a lo del río, todo tiene una lógica, entonces vamos a tratar de explicarles el por qué cada árbol está donde está, que no está ahí por casualidad. Básicamente, aparte de concienciarles la importancia que tiene un árbol, explicarles el por qué está cada cosa donde está. Parece muy interesante. Bueno, será a las 9:30 de la mañana el domingo y con esas 3 horas o 3 horas y media que he comentado. Bueno, y música, también hay música porque se van a concentrar los dulzaineros, los gaiteros en una nueva edición, es la segunda, esto será mañana sábado. Sí, mañana pues a lo largo de toda la mañana vamos a tener ruido, vamos a tener música. Al final, esto es algo que lo organizan los gaiteros de Basauri, Supelaur, y el mismo Ayuntamiento de Orozco. Es la segunda concentración, va a ser en homenaje a los gaiteros que ha habido aquí, gaiteros dulceineros que ha habido en Orozco, pues que también los ha habido, y pues como tú me dices, pues a lo largo de la mañana va a haber música, van a ser grupos de diferentes sitios que van a llegar. Cada uno tocará por un sitio y luego, por supuesto, el escenario que estará colocado en la plaza, pues cada uno también nos tocará un trocito. Se juntarán en la plaza a las 12, ¿no? Y luego a comer, claro. Luego hay una comida popular en la que los dulceineros, las parejas que vengan con ellos, sus amigos, pues podrán juntarse aquí en la plaza. Va a ser la comida en los arcos debajo de la biblioteca. Uh-huh. Pues unas 70, 80 personas, y bueno, pues con el día que está, parece ser que va a hacer, la gente ya de por sí el sábado sale a la mañana a la calle, pues mira, se va a entretener con la música, y la gente que a la vez que son los que van a crear la música, pues luego, oye, que tengan un buen día para disfrutar de las alubias y disfrutar de las amistades. Estupendo, muy bien, pues además aprovechen porque el tiempo va a ser espléndido. Uh-huh. Bueno, y ya para concluir le voy a preguntar sobre el acuerdo de que las personas discapacitadas que no cobren el salario mínimo puedan acceder de forma gratuita a las piscinas municipales. Sí, bueno, esa nota que hemos hecho es para que la gente sepa que tiene ese tipo de ayudas. Esto es algo que ya estaba de antes. No es una cosa nuestra, no hemos cambiado ninguna ordenanza en este aspecto, pero al final lo que se trata es que la gente se entere que tiene ciertas, digamos, la gente que está pasando las canutas, por decirlo de alguna manera, pues puede tener unos descuentos al lado de la piscina, bien sea familia numerosa, pues o bien tengas alguna minusvalía y estés cobrando pues la renta garantía de ingresos, pues que sepan que a la hora de inscribirse en el polideportivo tienen unos descuentos.